Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy bien, bueno, hoy tenemos mucho problema y lo siento muchísimo por nuestros amigos de América del Sur que me dijeron que hoy iban a estar ya pendientes, pero pues son imponderables que no podemos. Todos estamos enfermos. Creo que Ana Lilia se enfermó, el aparato de aquí se descompuso y yo estoy en un grito, con una especie de alergia terrible, no los vaya a contagiar. Pero en fin, queremos primero que todo, antes que todo, agradecerle a nuestros amigos de América del Sur y algunos países que ahorita les voy a decir que han tenido interés en nuestro programa. Espero que otra ocasión y que sepan disimular, como dicen aquí en México, disimule usted, por favor, que quiere decir, oiga, perdónenos que hoy andamos tan, tristes, ¿no?, pero enfermos, si de la posibilidad de que todo salga bien y bonito, como a veces no sale. Pero en fin, dice aquí, para explicarle cuántas estaciones somos y el interés que tenemos en apoyarle, pues muchas gracias a mis amigos de América del Sur, de la 105.3 de Montevideo, de la 92.5 de Venezuela, de la 26 de julio de Argentina. Ahora que lo vamos a transmitir diario, espero la respuesta. Nosotros más puestos que estamos muy dispuestos a que así sea. Red Puente Sur, gracias amigos de Red Puente Sur, y les aseguro que si esto queda en calidad de una pequeña prueba, poco a poco vamos a ir mejorando nuestra situación, y yo voy a ver si técnicamente podemos contratar algún servicio, y aquí entre los amigos, aquí decimos cuates de México, podemos tener una esa posibilidad de que suba más potentemente y de que baje y se vea claro, o se oiga por lo menos claro. Bueno, eso por una parte. Por otra, lo que está sucediendo en México, y creo que para muchos de amigos de América del Sur querrían tener un punto de vista un poco alternativo, diferente, ya saben. Siempre me gusta mucho explicar las palabras, las que sé, porque hay otras que no sé. Alternativo, que así se llama, o le pusieron al programa. Alter quiere decir otro. Entonces, como no, aquí también hay un dicho que dice, no hay más que dos sopas y una ya se acabó, lo cual quiere decir que solo hay una sopa. Entonces solo hay un criterio, y ese criterio en México pues es el criterio que se impone por la tradición política, por un partido que ha estado en el poder. Los principios del partido siguen ahí. Los partidos en el poder han tenido un solo criterio. Yo no veo, y lo voy a tratar de demostrar, que haya habido un cambio. Como todo el mundo sabe, y esto también es muy válido para México, hubo un dictador, Porfirio Díaz, surgió una revolución. Esa revolución dio hombres excepcionales, algunos, como pudo haber sido Zapata, como pudo haber sido Villa, como pudo haber sido Cárdenas, papá de Cuauhtémoc. Ya de los hijos ya no platicamos hoy. Y luego vino el Partido de Acción Nacional. Cambió el partido. Cambió el color del escudo. Pero los principios del hombre de política fueron los mismos. Durante los 70 años del PRI, 80 años del PRI, hubo corrupción, es indiscutible. La democracia no fue un sol resplandeciente. Había cierta seguridad, ventaja. En la actualidad llegó el PAN. ¿Se fue la corrupción? No. En consecuencia, los principios fundamentales que alimentaron al Partido Revolucionario Institucional son, con ciertos matices, los mismos. Algo que cambió un poco es que los priistas no eran tan católicos, no iban a misa, y además invitaban al Papa y el presidente recibía al Papa y todo eso, pero en fin, era nada más para aprovechar la publicidad. Pero en la actualidad, los principios que rigen la vida política de México fueron establecidos después de la Revolución Mexicana, y esos principios están alejados un poco de la honestidad. Es decir, ha habido corrupción. Esa corrupción no terminó cuando llegó otro partido al poder, es decir, el Partido Acción Nacional, que hoy gobierna, que gobernó con Vicente Fox y hoy con Felipe Calderón. Pero la esencia de la vida corrupta de México continúa. Y la lucha emprendida en contra del narcotráfico sigue produciendo la desgracia y la inseguridad para México. Hay hechos graves. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho, y ustedes lo saben, que hay que ocuparse de la juventud. Y hacen unos esfuerzos por ocuparse de la juventud. ¿Qué han hecho en favor de la juventud? Bueno, lo que han hecho, voy a tomar un cafecito mejor, a ver si se me quita mi dolor de pecho. No me duele, pero hay mucha humedad aquí en este rancho. Estancia, dicen allá por el sur. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en México, desde luego, que ha habido el mismo principio arreglo. No se acabó la corrupción con Fox, bien por el contrario. Él mismo ha sido muy acusado con los presidentes priistas y con los expresidentes priistas. Pues todavía hoy hay alguno que está pidiendo inmunidad e impunidad. Inmunidad es que no se le pueda castigar por una matanza que hubo en época de Zedillo y de la cual le quieren fincar responsabilidades, y él dice: quiero ser inmune. Inmune es que no me puedan hacer daño. Y luego también juegan con el adjetivo impune. Impune es que no me puedan castigar, para efecto es lo mismo. Pero yo lo que les importa es no castigarse, que no vayan a entrar a prisión, que no decrezca su monto monetario, su economía. No el dolor que puede causar 30 o 40 mexicanos muertos de una manera tan imbécil. Digo, porque no hay quien va a salir beneficiado con asesinar a mansalva a pobre gente que apenas tiene para medio vivir y vivir mal. Estaba diciendo que lo que ha sucedido en estos días ha surgido una declaración presidencial que llena un poquito da un poquito de pavor, porque si está dicha con sinceridad, reclamaría que se tomaran hechos y acciones que fuesen congruentes. Y decía yo que se ha dicho en México que se hace mucho por la juventud. ¿Qué se hace por la juventud? Pues un concurso de música para los jóvenes, que generalmente no está fundamentada en el folclore o en nuestras raíces musicales, sino en música de Miami. El hecho de hacer que los jóvenes tengan paradigmas o prototipos o ejemplos de cómicos hicimos una serie de programas en los cuales los ejemplos a seguir de esos programas, pues es un joven que canta, que es un homosexual reconocido y lo confiesa, es una chava, quiere decir una muchachita, que lleva su falda hasta acá, que organiza el baile del perreo, o una modelo que mide 80, 60, 190, y que se viste de una manera así y lleva a los niños a jugar y que sean novios espiritualmente hablando, y a que se pase por la pantalla de la televisión con todos aquellos aditamentos que la hacen subrayar sus encantos muy adultos, pero son para los niños y para los jóvenes. Para los niños, ya para los jóvenes pues no hay necesidad. Viene de Miami las chicas, que no digo que no me gusten, pero es que para ellos es una finalidad, porque no hay otra cosa. Entonces, para la juventud, hay que hacer muchos programas para la juventud, porque si son políticos, ellos piensan, esos jóvenes tienen 17 años, el año entrante votan, lo ven como carne de votación. Si son comerciantes, es un nicho de mercado que no podemos despreciar. Entonces hay muchas cosas para jóvenes: iPod, iPad, celular, ABCD, chatear, todo lo que se utiliza para atraer juegos. Un niño, un nieto, es un pedazo de cariño, de corazón que tiene uno ahí y que está. ¿Y cómo te va, abuelo? ¿Cómo estás? Bien. Y siguen ese juego. Se acabó. Esos juegos están rompiendo la comunicación. Esos juegos están desafectivizando al mexicano, al niño mexicano. Y la televisión no hace más que, bueno, la televisión le interesa que se venda, no que el niño crezca espiritualmente. Eso desde luego. Entonces, de buenas a primeras, ayer o antier, vemos pues un portero, porque para México el fútbol es importante, pero quien alimenta esa importancia es la televisión. Usted puede poner la televisión, y fíjese que lo he observado yo aquí, y eso lo digo para mis compatriotas, en todo el tiempo, todas las veces, hay por lo menos 3 programas o 4 que están continuamente hablando de fútbol. ¿Y qué hacen? Me están diciendo inconscientemente que yo, si no me intereso, estoy out, no estoy in, no estoy dentro, estoy fuera. Pues, ¿qué no sabes, que los Tiburones Rojos, que son del Puebla, no? No, güey, son del Veracruz. Ah, caray. Oye, que los Potros de Hierro son de la América, ¿verdad? No, los Potros de Hierro son de qué? Bueno, de lo que sea, ¿no? No me lo sé todas. Perdón. Pero cuando dice eso, los jóvenes, es verdaderamente una ofensa que no sepas el epíteto o el epítome, no sé. A ver, epítome o epítome, creo que debemos decir, con que se conoce a cada uno de los partidos. Entonces resulta que uno de los porteros, el Gato X, resultó que era secuestrado. Bueno, a eso no le dan vuelo. Porque todos esos 10,000 programas y horas de fútbol, lógicamente que tendrían que examinar quién es este muchacho, por qué tiene todo el cuerpo. Quizás sea un elemento el hecho de que tenga todo su cuerpo lleno de, ¿cómo se llama eso? Tatuajes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el famoso Gato, que es portero del equipo Monterrey? No es la primera vez que los deportistas resultan delincuentes. compendio, resumen, extracto, abreviación, epítome, pues es un calificativo que dicen los camoteros del Puebla, por ejemplo. Bueno, entonces el famoso gato, ya hubo hace 2 o 3 años una luchadora que se llamaba la Dama del Silencio. Bueno, esa Dama del Silencio, en sus ratos de ocio, mataba viejitas. La prensa catalogó como la mata viejitas. Antes, mucho antes, ahí me tocó ser asaltado por un notable boxeador, el Pajarito, y había dejado de ser un boxeador y luego sacaba el cuchillo. A mí el que no me regale 10 pesos, yo me lo... aquí le voy a encajar el cuchillo. Eso vivía. No, hombre, Pajarito, aquí están los 10 pesos. Era un asalto. Y así por lo consecuente. Antes, Pancho Valentino, otro destacadísimo luchador de México. Y yo lo digo porque son considerados como deportistas. Son considerados como ejemplares. Cada vez que tienen un triunfo van con el presidente de la República. Los boxeadores, desde luego, en primerísimo término. Entonces, sí podemos decir, y estoy de acuerdo con quien lo dijo, que es terrible el grado de corrupción y de decadencia. Si yo digo motu propio, así debo decir, que es terrible en México el grado de corrupción y de decadencia, dicho así, todo el mundo va a decir: tú porque eres viejo, porque eres pesimista, porque eres catastrofista, todo lo ves mal, todo lo ves chueco, nada te gusta. Sí, pero lo dije yo, y reclamo que quien lo haya dicho lo diga con sinceridad, no de dientes para afuera y en la televisión. Esto lo dijo antier Felipe Calderón Hinojosa, que es el presidente de México. ¿De veras es terrible el grado de corrupción? Sí. Nosotros tenemos no sé cuántos años diciendo que la base de la problemática de México es la corrupción que genera lo demás. La corrupción reclama mucho. La corrupción reclama un pueblo ignorante. Por eso se hacen ímprobos esfuerzos para que México no avance, y la televisión ayuda muchísimo para frenar el avance de una nación, indiscutiblemente. La trivialización de las finalidades, la desjerarquización de los valores, todo eso hace que la ignorancia florezca. Y un pueblo ignorante es un pueblo gobernante, gobernable. Y ese pueblo, ahí puede florecer la corrupción. Por eso, cuando Felipe Calderón dice: es terrible, apunté, el grado de corrupción y decadencia, porque evidentemente a él le pareció muy grave que un futbolista haya sido al mismo tiempo secuestrador. Igualmente que a nosotros nos parece gravísimo que un gobernador se enriquezca terriblemente rápido, y nos parece gravísimo que un funcionario público tenga $50,000 para hacer cuentas más así, o $600,000 de aguinaldo, de regalo de fin de año. ¿Los merece? No. Forma parte de una conjura para hacer de México un país decadente. Sí. ¿En medio de qué? De la corrupción. Entonces tiene razón Felipe Calderón. Simplemente que en él está el hecho de que por medio de ejemplos la corrupción sea manejable, sea tolerable, sea mucho menos lesiva para México. El problema aquí está, a mí no me hacen caso y me parece que está muy bien que no me hagan caso porque son ideas completamente desequilibradas. Cuando yo digo que lo que necesita México es la Secretaría o el Ministerio del Control de la Corrupción. ¿Tenemos una proclividad a la corrupción? Sí. A mí sí me dicen, mira, aquí hay una ley que dice que si te pasaste un alto o te paraste en un lugar inadecuado, ¿por qué no me paso el alto? Porque puedo perder la vida. Pero si no doy un lugar, me paro donde más o menos yo vea que puedo. Pero está prohibido. Artículo tal. Entonces, vamos a la delegación. Oye, no me mueres, yo tengo una cita. No importa, yo aplico la ley y tienes que obedecer porque soy incorruptible, dice el policía. ¿A poco? Pues ¿de dónde eres o qué? No, pues no, sí. Oye, ¿por qué no lo arreglamos? Sí, me da usted para las chelas, obviamente que te doy. Es una corrupción, si no inocua, es, yo sé que es la base, es decir, una semilla de corrupción, pero no es tan grave. No es tan grave como esa corrupción que hace que vamos a hacer una carretera y yo te doy a ti, que eres mi cuñado, y me vas a pasar un 10%, porque son cifras de millones de pesos. Ese ya es otro asunto. Por eso yo digo que había que limitar los conceptos de la corrupción para que no llegásemos a la decadencia. El problema fundamental de Felipe Calderón es que no pudo frenar la corrupción de manera que no caigamos en la decadencia que él mismo está condenando. Cuando dice terrible el grado de corrupción y decadencia al que hemos llegado. Pero, por ejemplo, el deporte ha sido visto en México como una fuente de ingresos a veces mal habidos. Cuando hay copas de fútbol, le retacan a usted y luego tiene que pagar por ver el partido y luego es tan aburrido y tan idiota todo que hasta llevan cómicos. Cuando hay Copa del Mundo, en algunos lugares del mundo ya no dejan las cámaras de México que vayan a grabar la calle porque se burlan del país a donde van, a Sudáfrica, a Grecia, creo que no dejaron que filmaran en la calle, aquí pusieron el grito en el suelo, pero ¿de qué se quejan? La televisión, si es la cuna de la censura, la televisión, esa misma que se quejaba, porque decía, no, fuimos a tal lugar y qué bruto, qué atentado a la libertad de expresión. No dejaron que nuestros cómicos vinieran a burlarse de los ciudadanos de este país. ¿No, cómo van a dejar? ¿Eh? Pero si ellos mismos han censurado toda la vida. Bueno, entonces el deporte ha sido como algo que desaltera, que disuade, que ocupa, que distrae, pero distraer en México tiene una connotación muy especial, es decir, no te ocupes de lo primordial y ocúpate de cosas que son banales, triviales, sin importancia. Entonces yo voy a hacer que tú te ocupes mucho y te voy a contar los pormenores de con quién anda este futbolista, este boxeador, este beisbolista, que ya es mucho menos, pero en fin. Bueno, entonces, volviendo a lo que dijo Felipe Calderón, el grado de corrupción, terrible el grado de corrupción. Ojalá y esta corrupción solo fuera en el deporte. No, la corrupción es general. La corrupción aquí es en el concepto. La corrupción es el mismo expresidente Zedillo ahora que pide inmunidad. cuando que él mismo debería haber investigado, demostrado que él no está la causa. En todo caso, no pudo evitar una matanza de 40 indígenas de Chiapas en la época en que fue presidente de la República. Se acabó. No pedir que no se le castigue. En todo caso, la negligencia y por tanto la complicidad estuvo como un método de debate, como una parte de la conversación. Fue el asesinato de 40, igual en Acteal, que fue otro problema de tal naturaleza. Entonces, eso está muy muy discutido. Estamos en México en un pleno periodo electoral. Dicho y visto para países hermanos de América del Sur, allá debe pensarse: qué bueno que haya países demócratas, qué bueno que haya países que eligen libremente a su gobernante, y que cada 6 años, atendiendo al lema de la República Mexicana, sufragio efectivo, es decir, un voto que es efectivo, ahí empiezan los problemas, y que no haya reelección. En este programa pretendemos, y siempre lo he dicho, que no se concibe una democracia con la preponderancia, con el peso, con el arrastre, con la fuerza de unos medios de comunicación mercantiles. Es decir, no, ustedes le dicen, es que va a haber 9 millones, en una primera etapa va a haber 9 millones de anuncios para los candidatos. Yo creo que con 9 millones de anuncios la democracia sufre. Ya no voy a votar por aquel que sea afín, aquel que me convenza con sus opiniones, con su modo de ser, con su filosofía. No, voy a votar por aquel que yo haya oído más. Es la cocalización de Coca-Cola, la cocalización de la democracia mexicana. La democracia mexicana se cocalizó. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en todos los sentidos, pero la democracia mexicana se volvió un producto anunciable, y estamos hasta aquí. Esto también lo digo aquí de una manera continua: han errado el mecanismo, han errado el mecanismo. De la misma manera que hay quienes vengan del extranjero y critiquen el método para el combate al tráfico de drogas y dicen que la estrategia es equivocada, de la misma manera, para la democracia, ahorita hablamos de eso, para la democracia se intuye, se deduce, se ve, se colige, se entiende que está equivocado, ¿no? Yo no tengo ganas ya de oír, y usted le pregunta a un paisano de México: oye, qué interesante las proposiciones que tiene el señor licenciado Cordero. ¿De qué tú? Cordero es uno de nuestros candidatos. Se dice que es el candidato que más place al presidente actual. Quizá que diga, y si dice, pues está bien, pero ¿me convence? No. Oye, pero la señora Vázquez Mota, oye, qué buena señora se ve, sí. Oye, pero ¿te interesa, te gusta cómo habla, qué dice, qué convicciones tiene? No. Bueno, todos dicen que cambiar, que hacer de México un país seguro, que crecer económicamente. Ya, en eso estriba todo su problema. Luego Krill pues es un señor muy amable, muy gentil, de ojos claros. En México eso es una ventaja, ser joven, guapo, de ojos claros. Él tiene muy buena presencia, panista, en fin. ¿Qué van a debatir? Qué aburrición. Bueno, pero en fin, eso es en el PAN. En el PRI, candidato fundamental Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto corresponde a los estereotipos, o como se llame, a los tipos, al esquema de un joven, yo no sé si puedo decir metrosexual. Sí, me parece así, que no sé el significado exacto, pero es alguien atildado, joven, guapo, bien peinado, bien portado, que gusta al concepto femenino, que le gusta a las mujeres y que tiene pues muchos atractivos visuales. Y Enrique Peña Nieto además está casado, me parece que con un artista, y es el candidato de la televisión. Y ese candidato de la televisión tuvo un lapsus, el hecho de que no pudo decir si había leído 3 libros ante pregunta de un periodista español, que le hizo un terrible mal, porque los, ahora tienen los encuestadores, que están al servicio de la misma causa, dicen no, nomás bajó 3 puntos porque se mostró públicamente un poco ignaro, o sea, ignorante. Eso no es el problema, dice, no es problema para él, puesto que solo bajó 3 puntos o 4 puntos, pero va adelante. Y las casas encuestadoras, lo que les importa es que su candidato, por angas o por mangas, aunque sea por medio puntito, vaya adelante. Entonces la cosa está salvada y así se manifiesta. Pero hay algo que falló, porque en un pueblo que de por sí tiene mucho problema de conocimiento, que la televisión se ha esforzado en mantener sin evolución durante mucho tiempo, si ve a alguien igual, la lógica es que lo haga su ídolo. Y con Peña Nieto no funcionó. Peña Nieto se mostró ignaro, o sea, ignorante. Y las casas encuestadoras dicen que bajó, pero que bajó un chirri, un poquito. Yo creo que bajó mucho más. Yo de 4 o 5 personas que conozco, ¿y tú a quién le vas? Pues yo no, yo sí, yo no. Y cobra vigor la presencia de Andrés Manuel. Esto no tiene ninguna connotación publicitaria ni propagandística. Lo que sí sucede es que las tesis de Andrés Manuel López Obrador cobran vigencia. Su lenguaje se distancia, se aleja de las proposiciones manidas, debo decir, a ver qué quiere decir manido, de las proposiciones tradicionales de los candidatos que tienen como oficio el ser elegidos y conquistar el poder. Es decir, cuando él habla fundamentalmente de una regeneración. Bueno, lo que se tiene que regenerar es lo que está podrido o deshecho. Está aceptando que hay algo que tiene que regenerarse. Decir esto en la televisión mexicana, o decirlo en cierta forma, es lo que causa expulsiones, censura, y ahorita hay por lo menos unos 10 comunicadores expulsados de la radio y la televisión mexicana. El que habla es uno de ellos. Entonces, Andrés Manuel agrega el elemento que a México les cuece mucho. El mexicano tiene poco contacto con la ternura. El mexicano es macho, como punta retadora de puñal, decía la canción, como México no hay dos, digan viva México, hijos de la quién sabe qué. Entonces el mexicano es macho y ya pasa del machismo al llanto y a la frustración. Me dejó, se fue, voy a llorar, llegó borracho, me voy a emborrachar. Pasa de la agresión terrible del machismo a la frustración ya caída del abandonado. Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. ¿Eh? Y por tener la desgracia de ser casado. Entonces, este mexicano que pasa de una cosa a otra, no tiene mucho contacto con lo tierno, con lo delicado. Aquí yo digo, oye, tráigase una flor. Oye, pues que, no sé, me gusta ver una flor o algo aquí. Pues es algo de delicado, llama la atención. Entonces, cuando Andrés Manuel dice, vamos a hacer una república amorosa. ¿Cómo amorosa? La realidad es que en México nos detestamos unos a otros. En México hemos perdido la posibilidad de comunicarnos con el lenguaje español. Siempre que pagamos un servicio, que solicitamos un servicio, que hablamos por teléfono para un servicio, nos dan una serie de password o de códigos o de indicios para que tú saques tus propias conclusiones. A veces son equivocadas porque el pensamiento de un mexicano no es igual al de un Walmart o de una institución extranjerizante o que venga aquí, que tiene sus códigos. Entonces hay dificultades. Entonces, ante esas dificultades de comunicación, Andrés Manuel hace algo que, si lo logra, sería verdaderamente la reconstrucción, la regeneración, como él lo pide, de un país que se encuentra desencuadernado. ¿Y por qué está desencuadernado? Porque nuestros valores nos los han cambiado, nos los han tergiversado. No los han cambiado. Un valor aquí es comprar. En la calle de mi pueblo les dije, oye, ¿por qué quitaron la piedra del camino al Camposanto? ¿Por qué le echaron cemento? Es que la piedra ya es lo viejo. El cemento es lo moderno, lo nuevo. La gente cemento. No puede. Los valores están mal. ¿Cómo va a ser que se quite una calzada de la época de la colonia y le pongan cemento? Porque los valores ya no es lo auténtico, lo noble, lo histórico, lo grande, sino lo hipotéticamente moderno. Ese es un ejemplo evidente de que los valores están cambiados en nuestro país. Y por eso esos valores cambiados hacen que todo sea necesario hacer la educación de un país que tiene que ser forzosamente por alguien que no quiera. Y por eso, justamente porque a alguien, no yo, se expresó así en mi programa, el programa tuvo en la radio mercantil, fue censurado, terminó. De la misma manera que hay otros programas que han terminado, como la de destacadísimos compañeros como Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de política muy conocedor, Fausto Zapata Loredo, Soledad Loaesa, Raúl Cremó y no me acuerdo quién más. ¿Y quiere esto decir Bueno, antes había habido un joven de apellido Vivo, que también su programa fue segregado o quitado de las programaciones de México. No es estrictamente censura, es una, digamos que es una autocensura, o que es, fíjate que estamos cambiando programaciones, ya cumplió su ciclo, nada. Lo que tienen es que tienen quizá miedo de que haya una difusión muy masiva, es decir, que diga lo que quiera pero que no se oiga. Esa es la tirada. Por eso estoy muy muy contento cuando hay estaciones de América del Sur que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa en México, y les agradezco. La radio y la televisión hacen política. ¿La hacen? Diría yo, no, la dirigen. Este candidato que se llama Andrés Manuel López Obrador, en alguna ocasión dijimos, hace 6 años, hace 7 años se había lanzado. Según él, dice que hubo un fraude y que por eso perdió. Pero fíjense qué cosas pasan tan terribles. Hay también una personalidad de las farmacias que da medicina muy barata. Perdón. Y son miles de cadenas de farmacias en México. E hizo un partido político. Claro, toda la gente que no tiene dinero, pues que vive en la miseria, iba a que le regalaran la medicina, o en fin, hizo su partido. Un partido, obviamente, con finalidades o con principios de izquierda. Algunos votaron por él, pero después reclamaba, y lo dijo por radio, y lo escuché: quiero hablar con el presidente Calderón, porque yo le quité los votos a Andrés Manuel, de manera que habiéndole quitado 500,000 votos, 400,000 votos, son por los votos que pudo ganar Calderón. Joder, no sé si me explique convenientemente, los mexicanos me entienden muy bien. El doctor Simi, creo que se llama, hizo su partido de gente fregada. La gente fregada, la gente que no tiene nada, vota por la izquierda, hipotéticamente. Él argumentaba, votaron por mí, no gané ni nada, pero hice ganar al actual presidente de la República. Voy a ver qué me da. Esa es la esencia del asunto. Cuando el grado, este es un incidente, pero así pasó y es estrictamente real. Pero cuando la política tiene esas significaciones, cuando la política llega a un grado de mercantilización tan total, evidentemente que la democracia ha sido lesionada. Hay un candidato a la gubernatura de México Capital. Hay varios, la señora Barrales, el señor Navarrete y Martí Batres, se llama, así se conoce, Martí Batres. Candidato de izquierda, pero no le conviene al sistema político. Martí Batres, ¿qué sucede? Que la locutora deduce que decir Martí Batres es un acto publicitario. Entonces lo menciona esta mañana como va a haber un debate en el cual también estará Martí Batres. ¿Qué hace quién? ¿Quién? No sé, Batres, tú lo conozco, no. Ah, es que la locutora ya tomó partido, ya hizo algo que le va a agradecer su patrón. Así todo. A ver, por ejemplo, A mí me llegó de Argentina un correo donde habían quitado un programa de televisión. Lo contesté y lo comenté en su momento, de radio. Lo contesté hace como 2-3 meses. Y hubo una sociedad, y me parece que salieron los periódicos, me parece que habían quitado, me parece que restituyeron el programa, no me acuerdo cómo se llama, perdón por la memoria. Además estoy todo lleno de pastillas, se me olvida todo. Bueno, entonces este programa que quitaron en Argentina fue noticia nacional. Y a ver aquí, y lo digo para mis amigos de México, nos han quitado el programa y descompuesto de las programaciones y expulsado de la televisión del Estado de México por lo menos a 8 locutores, productores, gente de pantalla, programa de radio de un servidor, ni un solo periódico, ni un solo compañero. Bueno, una amiga mía me invitó a su programa un día, porque, pero así una nota periodística donde diga qué pasa con la censura en México, no la ha habido, porque también entre nosotros, los que te pudras, te lo quitaron, ese es tu problema, mucho menos en la televisión mercantil, para la cual todos los colegas, entre comillas, que están ahí, pues entre más fregado esté los que no piensan como ellos, pues mejor. Pero es curiosísimo, ustedes no pueden decir, y espero que me lo digan por ahí en el Twitter, @saldanajorge, que ni una sola nota, pero una nota que digan, por cierto, como chisme, ya saben que cortaron el programa de Porfirio Muñoz Ledo, de Soledad Loaesa, de Raúl Cremó, todas estas personas conocidas ampliamente en los medios de comunicación, ni una notita así ha salido. ¿Qué somos? ¿Amigos, enemigos, comunicados, no comunicados? De Argentina hasta México llegaron las pancartas y todo lo que hicieron para restituir el programa que quitaron allá de una radio, y aquí 6 o 7 programas y nadie dijo nada. Bueno, pues ya digo, todos esos son los problemas que se plantean. Por cierto, aquí en la provincia, en Jalapa, ayer hubo un congreso, me invitaron, dice, oye, presenta, por favor, ayer no estaba yo tan mal, y se presenta a los que van ahí, y estaba Baltasar Garzón, el juez de España, muy amable, por cierto. Y este Baltasar Garzón, el programa se llama, ¿cómo se llama el congreso? Seguridad y Legalidad. Entonces al presentarlo se me salió decir, qué bueno que hagan legalidad y seguridad, porque si hay seguridad con ilegalidad es dictadura. Imagínense ustedes lo que significa el hecho de que si muchos dicen no, ojalá y sigan las épocas en las cuales vivíamos más tranquilos, pero obviamente la democracia no florecía. Hoy vivimos más intranquilos y la democracia también es una tarea por cumplir en México. No se puede decir que México sea un país 100% democrático. Tanto es así que se tienen que gastar muchos millones de pesos para cumplir con el expediente y dar, como dijo un gran señor del PRI, cuyo nombre no quiero acordarme, y este señor dijo alguna vez, tenemos, y con eso lo voy a despedir, tenemos que hacer